Caracol. Rosa. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos arrancando con unos argentinos que se llaman como mi sobrino. Lorien. Aunque quizás se pronuncie Lorien, no lo sé. Escuchamos Utopía, que es el clásico que daba nombre al primer disco de estos muchachos de la Argentina y que la han vuelto a grabar con motivo de su 20 aniversario. 20 añitos cumple ya esta canción, Utopía, Loriel. Con ellos arrancamos el episodio número 391 de Podcast en Riguroso Directo, que se emite de lunes a viernes por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Cambió mi vida, quise Venga, el primer saludo va para la nueva ternasca que se ha incorporado a la tribu. Se llama Tania, vive en Madrid y dice, se pregunta que si vive en otro planeta, que qué es eso del grow. Este sueño no creo poder. Pues el grow es el gruñido con el que damos a entender los ternascos y ternascas que ya estamos a la escucha durante los programas, durante Pequeño Ternasco. Por cierto, saludo a tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que también te da la bienvenida. Tenemos más saludos, saludos hasta Casetas, es Armando. Saludos Nafarroa Pride hasta Iruña, es Juancho. Que me dice que le pase un correo y que me manda el CD de los Máscaras, su banda. Pues ahora cuando acabe el programa, querido. Y escuchando a unos argentinos como Lorien, primer saludo también al otro lado del charco, hasta la Argentina, para nuestro ternasco Mariano de las Rutas Austeras. Que sin querer, tenemos también a la escucha desde los madriles, César Belén. Venga a mi lado esta vez, siempre de un gran viaje hacia la eternidad. No sé si está escuchando o no, pero el caso es que saluda a ese Cupi, Zaragoza Style, respect. No me dejan verdad escapar. Primero saludos hasta la sección Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra Nica Ternasquica. Más Zaragoza Style, desde Zaragoza, Rubén. También desde desde la provincia de Zaragoza, Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Más saludos hasta los Madrid de nuestro compañero Dani del programa Rock Station F de Metal DJ Manos de Plomo. Ya sabéis, todos los miércoles a las 5 de la tarde en esta casa, en la radio online del rock, en Asalto Mata Radio Rock.com. También tenemos a la escucha desde la meseta central, desde Cercedilla, a nuestra ternasquilla Amy. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Nos dice, nos pregunta Tania que si conocemos a Tybret, a Ravensgate y a Escape Plan. Pues a Escape Plan sobre todo, porque Diego, el cantante de los Escape Plan, también está en esta tribu, querida. Más saludos hasta Nafarroa, ese es el Hammer de Muchante. Y nosotros nos vamos con la sección que abre cada lunes el informe seminal. ¿Por qué? Porque me sale de ahí abajo. Y los titulares nos los trae como siempre Rosa Rosa. Ahí vamos para allá. El Swing del Rock Festival se aplaza a 2022. Nuevo aplazamiento. La organización del Swing del Rock Festival ha decidido que su edición de este año se aplaza, pues, al año que viene, a 2022. A través de un comunicado confirman que su próximo evento se llevará a cabo los días 8, 9, 10 y 11 de julio del año que viene en la localidad de Salzburg. Titulares, Rosa Rosae. Nueva Zelanda celebró un festival para 120.000 personas sin medidas sanitarias. Pues de Europa, que tenemos que cancelar a las antípodas, que ya se ha librado de la COVID. Ya lo veis, el coronavirus ya no ha dejado ni rastro en las islas que están ahí al ladito de Australia. Nueva Zelanda puede presumir de haberle ganado la guerra al coronavirus. El pasado fin de semana celebró su festival Cubadupa para más de 120.000 personas, sin ningún protocolo de seguridad contra el virus ni nada. El festival se llevó a cabo en Wellington, que creo que es la capital, los días 27 y 28 de marzo. Jodo, de marzo. Ah, bueno, claro que ha sido... No, que marzo ha sido hace nada. Y contó con más de 500 espectáculos. Pues nada, habrá que ir aprendiendo en Europa de Nueva Zelanda. Bueno, y en Australia también tendrá que aprender en Nueva Zelanda. Primero que aprendan ellos, que están más cerca. Pero yo creo que todos deberíamos aprender, que fíjate tú, ya meten personas, 120.000 personas en un festival sin mascarilla, ni distancia de seguridad, ni pollas de vinagre. Pues o estos que han erradicado bien la COVID, o dentro de 15 días, pues tenemos noticias de Nueva Zelanda otra vez. Pero no tan positivas, probablemente. Más titulares, Roxa Roxae. Keith Hartman participará en el próximo disco de Carlos Santana. Calito Santana, el guitarrista mexicano, anunció la participación de Keith Hammett, el guitarrista de Metallica, en su nuevo disco, que llevará por título Blessing and Miracles. Y también dijo, de paso, que prepara una trilogía de álbumes de blues, que la pandemia ha dado tiempo a componer mucho. No es la primera vez que colaboran Carlos Santana y Keith Hammett, ya que son coleguitas hace años y bueno, ya tocaron en festivales juntos y ya creo que Keith Hammett se marcó otra canción en un álbum de 2005 del gran, grandísimo guitarrista mexicano Carlos Santana. Más titulares, Rosa Rosae, que tenemos más, venga. The Offspring confirma que Guns N' Roses intentó demandarlos. The Offspring, cuentan los componentes de la banda. Estábamos en el estudio y bromeamos sobre llamar al disco Chinese Democracy, pero con Z en vez de con C. Nos parecía gracioso que Axl pudiera tardar tanto en lanzar un álbum. Acordaros que el último disco de Guns N' Roses, en el que solo estaba Axl de los Guns N' Roses, se llamaba así, Chinese Democracy, pero con C. En realidad nunca fue nuestra intención llamarlo así, pero nos intentó demandar. Creo recordar que lo hicimos el Día de los Inocentes. Pues menuda inocentada, chaval. Está claro que nos salió el tiro por la culata y por eso hemos tardado 10 años en volver a lanzar un álbum. Un álbum que, por cierto, ya están anunciando, ya han sacado un primer sencillo que no se ha puesto aquí porque es una puta mierda. Y el álbum en concreto se llama Let the Bad Times Roll, deja los malos tiempos correr. Y si la semana pasada hablábamos de la mierda reloj que habían regalado los que regalaban los Helloween para vender el nuevo disco, tenemos un titular al respecto, Rockstar Side. Primer adelanto de los nuevos del Helloween. Pues sí, es la canción con dos versiones, una de 7 minutos para el vídeo musical y otra de más de 12 minutos con diferente mezcla y distinto orden de los cantantes, pues cantan los tres vocalistas del grupo alemán, Andy Deris, Michael Kiske y Kai Hansen, que han vuelto, como les funcionó lo de la gira reunión, que les fue muy bien, pues ahora Helloween son 7, se han vuelto a incluir los dos miembros que habían salido de la banda en diferentes etapas y con eso pues graban han grabado lo que es el 16º álbum de las calabazas con canciones originales, ¿eh? Porque hay que recordar que aquel Metal Jukebox, que no deja de ser un álbum de estudio, los temas no eran originales, sino que eran versiones. Vamos a escuchar ya ese nuevo sencillo, ese primer adelanto de los Helloween, que se llama Skyfall. Por cierto, tema que viene acompañado de un impresionante vídeo, pero a nivel película de las buenas, ¿eh? Pues bueno, se han guardado los egos en el bolsillo, los amigos de Helloween, y cantan todos junticos. Se reparten las canciones, las intervenciones, los solos de guitarra. Es una barbaridad lo mucho que se quieren nuevamente los alemanes creadores del power metal. Helloween, Skyfall. Más saludos, más tribu de Nazca, que nos indica que está en la escucha desde Logroño, Logroño Power, es Javi Truman. Y también más saludos hasta Zaraguay, Zaragoza Style, es Amarí. We'll be right back. digo que está a nivel, el videoclip que han hecho los Helloween para esta canción, que está al nivel de una película, pero de las buenas. O sea, y casi película no, pero cortometraje. Unos efectos especiales buenos, buenos. Fotografía espectacular, bueno, un auténtico videoclip. A mí casi me gusta más el videoclip que la canción en sí. Pero bueno, ahí están, el retorno de las calabazas. The Pumpkins Are Back. Más saludos hasta Levante, hasta la sección Alicante. SFR. Y saludos también para Erika, de seguidora de los Rutas Austeras, que nos lo pide nuestro tenazco Mariano. A nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo. por favor. Alonso Matar Radio Rock. Cada lunes también nos acompaña la recontraversión. Aunque probablemente este tema, si no lo digo, poca gente sabría que no es un tema original de la banda que está sonando, que son ni más ni menos que Lucifer. La formación sueca liderada por Johannes Adonis, que acaba de lanzar un split compartido con otra banda, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, en el que viene esta versión de los Dust, la primera banda de Mark y Ramón. Esto se llama Pull Away So Many Times. ¿Con quién han sacado, con qué otra banda han sacado los Lucifer ese split con los Cadaver? We'll be right back. buenas tardes. Muy buenas, soy Juan Carlos Díaz, le llamo el departamento de calidad de MassMobile. ¿Ah, sí? ¿Usted actualmente con qué compañía tiene el internet en casa? Yo con Huslibol Airlines. ¿Cómo? Huslibol Airlines, ¿no te suena? Está bastante bien de precio. ¿Tienes alguna línea de móvil con esta compañía? Tengo fibra de carbono. Vale, y aparte, ¿tienes alguna línea de móvil con ellos? Tengo un móvil fijo. Vale. Pues además me interesa porque aquí estoy jodido, porque cuando no hay cobertura... Tengo que salir a la ventana, me chupo el dedo y lo oriento según la dirección del viento. ¿Y así sí funciona? Así sí funciona. O otras veces con pedales. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mirarte la cobertura. Calle Sartén Sin Mango, número 13. ¿En qué localidad es? Es en Huslibol, en Huslibol. Vale, pues no habría cobertura. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí anotado. Es que el término municipal es el de Botorrita. ¿Me lo puedes mirar, por favor? Pon Botorrita, a ver si te sale Jaulín. Igual. Lo que viene siendo la Ribera Maña. Sí, no me aparece. Lo dejo anotado y muchas gracias. Venga, gracias a ti. Hasta luego. Muy amable, chao, chao. Bueno, que sepáis que hoy en Sanfer es el día del Ijarano, que nos llevaremos un mal con los de Ijar, pero tienen su propio día aquí, en la localidad de donde se viste pequeño Tarrasca. Y este fin de semana ha habido muchísima gente, bastante más gente de la que debería haber habido en la localidad del Bajo Martín. Y entre toda esa gente que ha venido, nos hemos encontrado con alguien muy especial. Que es precisamente el protagonista de la cuña de coña que acabáis de escuchar, el del Huslibol Airlines. En épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordamos. Lo que pasa que yo cuando salimos a dar una vuelta, pues como que no me llevo el teléfono móvil, más que nada por escoletarme un rato. Y cuando me lo encontré, él tampoco llevaba teléfono, así que yo encantado de la vida os hubiera mandado un vídeo para que lo conocierais. Como imagino que vendrá más veces al pueblo la próxima vez que venga, procuro grabarme un vídeo para que le pongáis cara. Además, lo decíamos, ¿verdad, Rosa Rosae? Sí, sí. La cara corresponde con la voz. Sí, sí. Coincide bastante con lo que pensábamos, porque tienes una idea de alguien y coincidía totalmente. Ahí es donde duele que se expresen las verdades. Una otra vez 50 años más tarde. Bueno, más saludos a Charlie Rock and Roll, ya sabéis, nuestro compañero, nuestro ternazo y compañero en Asalto Mata Radio Rock.com con su programa Generación Suicida, que también os saluda. Generación Suicida, todos los jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por esta emisora, por Asalto Mata Radio Rock.com. Y Rocío, que nos saluda también en Euskadi con Indarra desde Arrasate, dice que no sabía que hoy había programa. Nosotros tenemos programa de lunes a jueves, Toloria, Rocío. Aunque mira, me viene bien este apunte porque precisamente este jueves no va a haber. Esta semana es cortita, va a ser solamente de lunes a miércoles, porque el jueves me tengo que ir a Zaragoza de médicos. Tengo que ir para un puto cuarto de hora que me van a atender, pero pues me joden el día. Bueno, mientras llega ese asqueroso día, vamos a seguir disfrutando el pequeño Ternasco en este episodio 391 al que hemos titulado Skyfall, con motivo de la salida de ese primer adelanto de lo que será Halloween 2. Bueno, yo creo que es Halloween a secas, pero como ya tenían un EP de Halloween que se llamaba así, el primer EP que sacaron allá por el año 84. Bueno, pues que lo hemos titulado así, Skyfall, y nosotros vamos a seguir con las novedades a cascoporro. La primera de ellas es de un grupo que tiene un nombre muy divertido, aunque dudo mucho que ellos lo sepan. Escucha, escucha, pequeño Ternasco, que dan de todo, dan cojones. Que si lo pronuncias bien, obviamente es el nombre de esta banda que está escuchando, de los canadienses Danko Jones. When I leave, I ain't... Están a puntito de sacar, bueno, a puntito de sacar no, porque saldrá el 27 de agosto. Esto que está escuchando es el primer adelanto de lo que será el décimo trabajo de estudio de los Danko Jones, un trabajo al que titularán Power Trio. Y fíjate tú que estábamos hablando justo antes de los Helloween, este tema se llama I Want Out, pero obviamente no tiene nada que ver con ese fantástico corte que aparecía en el título de Strange Kids 2. Danko Jones, I Want Out, sonando en Pequeño Ternasco. I ain't confused, I have no doubt. I wanna leave, I want out. I want out, I want out. I'm so tired of my place, I ain't going nowhere. I think I made up my mind long time ago. So the question is, are you coming with me? I can do this better with you than all alone. Cause when everybody said I couldn't, you said that I could. I wanna leave, I want out. I'm not confused, I have no doubt. I wanna leave, I want out. Segundo tema que te traigo es traído de Locked and Loaded, el sexto larga duración de este otro de los proyectos satélite de miembros de Primal Fear. Estos son Voodoo Cycle. Y este segundo sencillo que presentan se titula Flesh and Bone, carne y hueso. Pues a rosigar, que no puede quedar nada de chicha en los huesos. Tiene que quedar más limpio que la patena. Yeah! amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Mira, nos está poniendo por aquí nuestra nueva ternasquilla, Tania, que sus grupos favoritos son, en este orden, Escapeland, Pyrrhus, Versoys y Ravensgate. Imagino que nos ha conocido gracias a la última entrevista que les hicimos el jueves pasado a los Versoys. Obviamente son cuatro bandas que aquí han sonado y que conforme van sacando cosas nuevas, volverán a sonar. Pero tú tienes la oportunidad de hacer sonar a uno de ellos próximamente porque nos debes a la tribu un vídeo presentación en el que además de presentarte a la tribu, pues nos dices qué canción de qué banda quieres escuchar y en breve haremos un especial con las canciones favoritas o las bandas favoritas que nos habéis ido diciendo los nuevos ternascos y las nuevas ternascas en estos últimos meses. Nosotros ahora mismo estamos escuchando a una banda a la que ya escuchamos recientemente por aquí. Escuchamos su primer adelanto hace apenas un par de semanas. Son los The End Machine. Que no es otra cosa que la mayor parte de la... Mierda, no me va a salir la palabra. De la formación clásica de los Dokken, pero sin Dokken. Jörg Lins, Jeff Pilson y Mick Brown. Que acaban de sacar un discazo al que han titulado Fase 2, segundo trabajo, obviamente. Y este segundo adelanto, que ya escuchas, se llama Crack the Sky. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selaví, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Saludos esta vez desde la Catalonia Crew de Barcelona. Nos saluda nuestra ternasquilla Alma. Justo en el momento que llega la sección más deseada, las bizarradas de Pequeño Ternasco. El primer titular me lo ha hecho llegar a la Limón, nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman, y nuestro ternasco Catalonia Crew, Des. Y dice así, ahora te lo lee Roxa Rosae. Un grupo de docentes corrige las faltas de ortografía de la nueva consejera de Educación de Murcia tras fuga de voz. Oh, sí. Gracias por notarlo. Está tonta que seguro que ha dicho eso. Este sábado tomó posesión en Murcia la nueva consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano. Me la agarra el freno. Una diputada transfuga de Vox, cuyo nombramiento ha creado una fuerte polémica en la región y que estuvo acompañada de protestas del mundo del profesorado y la cultura. Este domingo un grupo de profesores ha pillado a la profesora, bueno, ha pillado un texto de la profesora que ha corregido. Ya que la propia Campuzano la hizo pública el sábado pasado, y en él, al corregirla, han destacado las faltas de ortografía y de expresión de la política. Sentimos comunicarle que no aprueba, escribió en Twitter el colectivo Docentes Unidos, al tiempo que compartía dos imágenes del comunicado de Campuzano, cubierto de marcas y anotaciones de bolígrafo rojo, como en los exámenes, igual. Este texto presenta unos problemas muy graves de puntuación, total desconocimiento del uso de los signos básicos como puntos y comas, el uso de expresiones no recomendadas y la falta de coherencia, así como el manejo de un registro absolutamente coloquial, denotan grandes carencias en el conocimiento de la lengua castellana y su gramática. Pues sí, es que como siempre acaban poniendo en las consejerías, en los ministerios y demás cargos a gente que no tiene absolutamente ni puta idea del papel que tienen que desempeñar, lo que pasa es que en Murcia todavía tiene más inri la cosa, todavía tiene más delito la cosa. Porque ahora, en la región de Murcia, qué bonita eres, disfrutan de esta perla, así entre comillas, por culpa de un maldito pacto. Y Pacto es el título de la canción que estamos escuchando, Groove Metal Argento, con estos muchachos llamados Heath. Estos chicos, los Heath, vieron, debido a la pandemia, retrasado el lanzamiento e inicio de gira de su álbum debut, un álbum al que han titulado Corona de Barro. Y esto que escuchas fue el sencillo adelanto que ahora te hacemos ya. Marica nos dice que no le recordamos, que no le recordemos a quién les han puesto de. ¿De qué es? De consejera de educación. Anda, madre mía. Silenciado. Y la cárcel vacía, ¿sabes? Mil puertas sin sentido. Torturando. Desmembrando. Detonando. Yeah. entrando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Toca correr, que si no, no nos da tiempo a leer la bizarrada. Vamos allá, Rosa Rosae. Su vecino pone la casa en venta y descubre la infidelidad de su gato. Este titular nos lo pasó nuestra tenasquilla Belén. Cuando uno pone a la venta su casa, lo normal es que suba a internet fotos de la misma. Es lo que hizo un ciudadano británico. Un vecino suyo, lleno de curiosidad, decidió echar un vistazo para ver cómo era la casa. Echó un vistazo a la foto. Y se encontró con una inesperada sorpresa. En una de las instantáneas de la galería, en concreto una que correspondía a una de las habitaciones, encontró nada menos que a su propio gato retozando cómodamente sobre la cama de su vecino. Comentaba el usuario: los vecinos acaban de poner su casa a la venta. No pude resistirme a echarle un vistazo. Ese es nuestro maldito gato, escribió acompañando la foto. La foto le demostró al usuario que su gato llevaba una doble vida, porque si su vecino subió una foto de la habitación con el felino en ella, a nadie se le escapa que era porque tenía una relación de confianza con el animal. Y lo que tampoco se nos escapa a ninguna y a ninguno es que este hecho va a generar entre dueño y mascota un creciente abismo. Abyss Rising. Es el tema que está escuchando y que da nombre al álbum que cierra la trilogía iniciada con dos anteriores discos por parte de esta banda heleno-sueca de death metal melódico llamada Night Rage, Rabia Nocturna. Dice que hay que comprar esa casa sí o sí, porque los gatos tienen un sexto sentido. Su conocidísimo sentido inmobiliario. We'll be right back. China, ni en la cascarla, ni nada de nada. No nos da tiempo más. Cerramos con este tema que se titula Más que suficiente. Oye, pues nos viene como pizza al culo, ¿eh? Un tema que Manolo Arias, el gran guitarrista Manolo Arias, ha recuperado para rendir homenaje al que fuera su amigo y compañero en Niágara, el fallecido José Antonio Manzano, del que se cumplen 2 años de su desaparición. Pero me hace falta. Este tema fue la única canción que grabaran en castellano en esa etapa y que ambos compusieron para el álbum póstumo de los Niágara, ese titulado 3. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir otras costumbres. Y con este tema nos vamos a despedir, no sin antes recordarte la programación que hay de ahora en adelante hasta la noche en asaltomatarradiorock.com. A continuación, desde Washington, nuestro ratón rockero y sus horas rockeras. A las 6 de la tarde, hora Madrid, golpe de voz desde León con Juan Sin Techo. No lo supe apreciar. A las 8 de la tarde, el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Más que suficiente. Y a las 21:00 desde Alanimón, desde Venezuela y Miami, sobre la dosis de nuestro ternasco Calito González. Nuevos valores. Nos vamos, Rosa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pereiro Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros con esta fantástica baladita de fondo dedicada para José Antonio Manzano. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, saupa. Agur, mon amour.